programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí como todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Solo por Hoy. Les saluda Javier Zapata, un aprendiz del micrófono. Y aquí estamos para compartir buena música, como siempre, en Solo por Hoy. Esperemos que también ya llegue nuestra invitada. Como siempre tendremos una invitada acá en el programa para hablar de diferentes tópicos y temas que nos interesan a todos y que... ya es un poco costumbre del programa traer gente que nos hablen y nos conversen y nos cuenten de sus actividades y de las cosas que están haciendo. Hoy es martes 29 de enero y ya se nos va enero, se nos va el primer mes del año 2019. Para unos fructífero, para otros no tanto. Unos se asustan, otros un poco. Pero bueno, vamos caminando en este 2019, vamos caminando y hay que ir construyendo, y hay que ir reconstruyendo también, y hay que ir replanteándose la vida, las cosas, los instantes, los minutos, como solo por hoy lo sabe hacer, y recuerde, las cosas serán solo por hoy. Mañana ya puede ser muy tarde y... de pronto cambiamos los planes y hay otras actividades, pero solo por hoy usted puede vivir a plenitud lo que quiere, lo que desea, lo que se ha planteado y lo que ha venido trabajando, ¿no? Un martes de sol, a pesar de ayer haber tenido una noche lluviosa en todo Quito, ya era hora. Ahora martes hemos tenido nuevamente un sol y supongo que también habría radiación, ¿no? Hay que cuidarse de eso, sobre todo a los niños y a las niñas, ¿no? Cuidarles de exponerles demasiado al sol. Sí, está bien salir, está bien compartir, pero también hay que tomar sus precauciones con respecto a este clima que tenemos acá en Quito y a nivel mundial, ¿no? La particularidad es que nosotros estamos más cerca del sol que ningún otro país o ninguna otra ciudad en el mundo. Por eso es que la radiación nos llega más fuerte. Pero ya sabemos convivir también con el Inti, ¿no es cierto? Con esa bola de fuego llamada sol y que trae también muchas alegrías. Muchos anhelos también con el sol. Bueno, empecemos la tarde con lo mejor que sabemos hacer y vamos a invitar a Nati Yuk y Somos Sur. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es poca absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande. escuchar. Vamos. Y habíamos invitado a Ana Tijoux desde Chile con Somos Uno. Ana Tijoux, que ya varias veces ha sido ya invitada y ha sido partícipe de nuestro programa de Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Estamos esperando, le pedimos favor a nuestra productora Paulina, por favor, a ver si es que nos comunicamos con nuestra invitada. Sí, hay un tráfico terrible en Quito. Se les ocurre repavimentar las calles en plenas actividades, en que la gente salga a los colegios, a los trabajos. Se deberían buscar unos horarios más alternativos, más asequibles para este tipo de trabajos, que inclusive hoy por hoy está involucrando a la Metrovía, ¿no? El metro, la que viene por las 6, es la Ecovía. Para aquellos que vienen de sentido norte-sur por las 6 de diciembre, por el ex partidero a Tumbaco, por el túnel Guayasamín, que tomen precauciones porque hay un tráfico impresionante. Se les ocurrió repavimentar la vía de la Ecovía. E inclusive los carros de la Ecovía, los buses de la Ecovía, están transitando por la calle que corresponde al transporte liviano.

bendición de ser mujer. Supongo que también escucharon la letra, la analizaron y estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo con Rima Roja en Venus y hoy que estamos enfrascados en esta lucha feminista, que un poco rendimos un homenaje a las mujeres ecuatorianas y a las mujeres del mundo en el programa anterior. Y esta canción de Bendición de Ser Mujer un poco nos habla también de esa temática que ya habíamos conversado el día martes anterior. Esperemos que la organización siga, que la organización se mantenga y que el feminismo realmente alcance lo que se ha propuesto, y estoy seguro que sí, veo miles, millones de mujeres unidas, fortalecidas, conscientes, ¿cierto? Y conscientes no solamente de la lucha feminista hoy por hoy, sino también conscientes de la lucha libertaria en el contexto de la construcción de la república, ¿no? Ha habido muchas mujeres que han dado su vida por armar este país, por dar un rumbo nuevo a este país, ¿no? Se me ocurre Manuela Sáenz, o las Manuelas, y sí, es un homenaje muy muy muy importante que dimos en este programa la semana anterior. Y para seguir hablando del tema, ya que nos parece que seguimos en el tema y en la temática, hemos invitado para hoy a María Dolores, ¿no? María Dolores, buenas tardes. Está ya acá con nosotros, un poco atrasada, pero aquí estás. Sí. Ya estaba justificando tu atraso con el tráfico, seguramente, que sí, te cogió. Y andar en bici también. Más difícil aún. Ah, sí. Pues bueno, estás acá y ya podemos hablar contigo sobre varios temas. Le estaba contando a nuestro público de Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, que la semana anterior ya hicimos un homenaje a la lucha que ustedes están emprendiendo acá en el Ecuador y sobre todo por la marcha multitudinaria que hicieron y lograron y convocaron la semana anterior. Yo me levanté para aplaudir en este programa y hoy que estás acá aplaudo la iniciativa. Me declaré ya feminista también, así es que cuenten conmigo para todas las actividades que están programando. María Dolores, bienvenida. Y sí, bueno, muchas gracias por la invitación, disculpen por el atraso también. Sí, mi nombre es María Dolores, yo pertenezco a la plataforma de Vivas Nos Queremos. Bueno, contarles un poquito de lo que es la plataforma. Nosotras, la plataforma se creó en el año 2016, y desde entonces hemos estado como activando desde nuestras individualidades y con colectivas de mujeres y feministas también. Entonces, sí, una de las marchas que fue la anterior semana, sí, sí, es una de las acciones que, bueno, venimos realizando también, aparte de las marchas que también se realiza por el 25 de noviembre, como por el Día de la No Violencia, que es como uno de los objetivos principales con los que se crea la plataforma. Ya, yeah. ¿Y qué tienen como agenda inmediata? Uh-huh. Bueno, agenda inmediata, estamos listas para el 8 de marzo. Yeah. Por el Día Nacional Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, estamos preparando nuestra agenda específicamente para este día. El anterior año lo que hicimos fue sumarnos un poco al paro que estaban llamando desde Latinoamérica los colectivos de mujeres, sí, de Ni Una Menos, de Dios Nos Queremos. Y bueno, también hicimos como dentro de eso algunas otras actividades igual. Este año también proponemos una agenda. La idea es como irle trabajando con otras colectivas también. Y bueno, muy pronto estén pendientes de nuestras páginas, en donde iremos sacando lo que vamos a realizar para el 8 de marzo. Además de que tienen un nombre fuerte, ¿no? Uh-huh. Eso de que vivas nos queremos, y al final vivas y vivos nos queremos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la lucha en este momento es feminista. Y yo había hablado antes de que vengas que es importante la coyuntura y la lucha que ustedes están planteando. Pero también no es menos importante ya la lucha feminista o libertaria que se dio anteriormente acá en el país, ¿no es cierto? Con mujeres, uh-huh, que entregaron sus vidas por este país. Estaba, uh-huh, dando el ejemplo de las Manuelas, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Estoy hablando de Manuela Sáenz y de Manuela Genizares, que hoy por hoy hasta es mal utilizado políticamente, ¿no? Claro. Al igual que el 8 de marzo, ¿no? Claro. El 8 de marzo ya casi se está convirtiendo en un día más del Día de la Madre, ¿no? Sí. Donde te regalan florcitas, o donde te invitan al cine, donde te invitan a comer, y también ya caes en ese consumismo en el que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? La lucha del 8 de marzo es una lucha distinta, es una lucha diferente. Entonces, ¿qué hacer para combatirles? Yo creo que es súper valioso esto que dices, porque hay que entender que todo viene de un proceso histórico también, ¿no? Claro. O sea, al igual que nosotras, como estamos organizadas ahora, la lucha de las mujeres y la lucha feminista no es que existe hace 3 años. Uh-huh. O sea, estamos hablando de muchísimos años atrás. Entonces, claro, gracias a esas mujeres que lucharon por nosotras también, nosotras podemos hacer lo que estamos haciendo ahora también. Uh-huh. Entonces, y hacer entender sobre todo a las mismas mujeres. Exactamente. Porque dentro de las mismas mujeres también hay gente que dice, no, a mí no me gusta el feminismo, que ni siquiera, ni cuánto. Cuando no entienden que lo que ellas están viviendo en este momento como mujeres... O sea, es gracias a las luchas son anteriores. Son logros anteriores de mujeres. Completamente. ¿No es cierto? Y que la lucha que están ustedes trazando en este momento servirá para las nuevas generaciones. Completamente. Para que no haya agresión, para que no haya violación, para que no haya patriarcado, uh-huh, para que no haya machismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa es la lucha que ojalá logre triunfos, claro, sobre todo inmediatos, ¿no? Sí, justamente nosotras, claro, lo que intentamos hacer es como reivindicar el 8 de marzo también, entender que sí, es el Día de la Mujer, pero como tú dices, o sea, no significa solo caer en esto del consumismo, de sí, le regalamos flores y etcétera, sino reivindicar la fecha y entender de dónde viene también. Claro. De dónde viene, por qué se está luchando igual. O sea, el igual que creo que todas las luchas que nosotras tenemos, ¿no? No es una cosa de que un día nos despertamos y quisimos hacerlo. O sea, es un proceso histórico, es un proceso de lucha que se ha formado con muchas más compañeras y mujeres anteriormente en otras generaciones. Exacto. Y que gracias a ellas también nosotras podemos generar estos procesos, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se forma Vivas Nos Queremos? Porque es un asunto de, bueno, ahora con las redes es mucho más fácil, ¿no? Te conversas, te pasas el mensaje, agrupémonos, organicémonos. ¿Cómo fue ese inicio de Vivas Nos Queremos? Bueno, Vivas Nos Queremos, como anteriormente mencioné, nace en el año 2016. Uh-huh. Entonces, nace de la iniciativa de una colectiva que se llama Justicia para Vanessa. Justicia para Vanessa nace a partir de un caso que se dio en la ciudad de Ambato, con el feminicidio de una mujer que se llamaba Vanessa Landines. Entonces, Vanessa Landines es prima de una de las compañeras que forma la plataforma, empezando por Justicia para Vanessa. Ellas, bueno, durante algunos años estuvieron como acompañando el caso de Vanessa, y a través de todo esto se dan cuenta que necesitan como crear un poco, que sea más fuerte, digamos, que pueda aglutinar a más mujeres también. Entonces, como iniciativa de Justicia para Vanessa, ellas se reúnen con otras colectivas de mujeres, con otras mujeres, y deciden sacar esta convocatoria para asambleas abiertas, digamos, reuniones abiertas, para quienes decidan formar una plataforma llamada Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos nace de una connotación latinoamericana también, ¿no? O sea, existe Vivas Nos Queremos en otros países de Latinoamérica, que anteriormente eran llamados Ni Una Menos. Entonces, Ni Una Menos es como, llega a ser lo mismo que Vivas Nos Queremos, solo que se utiliza el nombre como también pensándole desde otro contexto también, ¿no? Desde una manera diferente. Entonces, estas compañeras realizan esta convocatoria y se empiezan las reuniones más o menos como en agosto del 2016. Entonces, en donde un montón de mujeres asisten, un montón de personas igual, existen también algunos muchos colectivos también. Entonces, así es como se forma. El objetivo principal de Vivas Nos Queremos era la creación y la convocatoria a la marcha por el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia. Ese era como el objetivo principal de Vivas Nos Queremos. Que luego, claro, a través de los años, etcétera, nos dimos cuenta que se necesitaba como mucho más trabajo que solo hacer la marcha. Porque, claro, la marcha, digamos, es como la culminación, pero, claro, detrás de eso tenemos como un montón de trabajo también que se ha venido realizando. Entonces, ese es un poquito cómo se forma la plataforma. Te cuento un poco cómo percibo o cómo se ven las cosas acá en nuestro país, sobre todo. Siempre se espera que pase algo para organizar marchas, ¿no es cierto? Entonces, las marchas deberían ser permanentes hasta cuando uno logre los objetivos, y no deberían ser coyunturales porque le agredieron a una mujer, porque le mataron a una mujer, porque le violaron a una mujer, y entonces salgamos a marcha mañana, pasado mañana o el fin de semana, ¿cierto? Porque así no se logran las reivindicaciones. Uh-huh. Las reivindicaciones se logran con una lucha constante y permanente, ¿cierto? Uh-huh. Además con una ideología. ¿Existe ideología en Vivas Nos Queremos? Claro, por supuesto. Y como tú dices, sí, o sea, nosotras a partir del primer año que nos dimos cuenta que fue como, bueno, la marcha fue realmente como súper convocatoria, o sea, hubieron alrededor de 6,000, 7,000 personas, que no, realmente no esperábamos que sea tanta gente para ser primera vez, y como empezar a hablar de las temáticas que se hablaban para el momento, no esperábamos que sea una convocatoria tan grande. Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta que necesitamos sostener el proceso. Entonces, ¿qué pasa más allá de la marcha? ¿Qué es lo que tú dices? No simplemente es como lo que pasó en la última marcha, ¿no? Que muchas personas, claro, es del furor y la indignación del momento, como el caso de Marta, el caso de Diana, y que después pasa. Uh-huh. Y que siguen habiendo millones y millones de casos. Diana y Marta no son las primeras. Claro. Han habido muchísimas mujeres más. Karina, como te digo, Vanessa, Valentina, y un montón de nombres más que tenemos en una lista muy larga. Karina del Pozo. Karina del Pozo, sí. Ajá. Entonces, claro, hay que... Yo te iba a preguntar justo, claro, de Karina, porque yo no he oído nada que reivindique a Karina. No sé si estoy errado. ¿Sí se ha dado algo? Sí, o sea, nosotras lo que tratamos de hacer es siempre nombrarles a todas las mujeres, como que tratar de que no se quede como en el olvido, y como que no sea esto del furor, ¿no? Del momento nomás, que claro, las noticias, nos indignamos un rato, salimos a gritar y se nos pasa, uh-huh, y se nos olvida, que es lo que pasa mucho en nuestra sociedad también. Uh-huh. Tenemos muy poca memoria. Y en todo. En todo, en absolutamente todo. Nos suben el gas, nos suben la gasolina, y recién al mes estamos saliendo. Salimos y luego dos veces y nos olvidamos. Y nos olvidamos. Y así pasan muchas cosas, ¿no? Más actualmente, siento yo. Entonces, claro, mientras nosotros vimos como esa necesidad de sostener el proceso. Uh-huh. Entonces, a partir de la marcha, lo que se trata de hacer también es trabajar en talleres, trabajamos mucho en el espacio público, desde la idea de cómo retomar estos espacios, a través de los murales, a través de reacciones directas en el espacio público, a través de convocatorias con otros colectivos. Y en la parte jurídica... ¿Cómo ayuda Vivas Nos Queremos a las víctimas o a los familiares de las víctimas? ¿Ahí hay una ayuda con abogados jurídicamente? Bueno, específicamente Vivas Nos Queremos no como tal, pero hay la colectiva Surcuna, que es un grupo de abogadas ligada a Vivas Nos Queremos, ellas trabajan el tema legal. Entonces ellas son un grupo de abogadas que han llevado muchos casos. Uno de esos ha sido el acompañamiento, como te había contado, de Vanessa Landines. Otro fue el de Joana Cifuentes, que es un caso más de hace 10 años que sucedió. Igual aquí en la ciudad de Quito, al sur de Quito. Igual a la vista y paciencia de mucha gente sucedió el asesinato de Joana. Ellas trabajan mucho más del tema legal, que están también ligadas a Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos lo que hace también es como el acompañamiento a los familiares. Entonces tratamos de hacer como plantones cuando se dan las audiencias. Muchos de los familiares también forman parte de la plataforma. Ruth, por ejemplo, Ruth es mamá de Valentina, que es un caso que bueno, es de una niña que la encontraron en el patio de su escuela asesinada y nunca se supo nada. El Estado no nos hizo responsable, nunca dio pruebas, nunca dio nada, el colegio tampoco. Entonces muchos de los familiares se acercan a la plataforma como en búsqueda de ese apoyo, ¿no? De esa reparación también y como... sí, de ese apoyo. Entonces lo que la plataforma trata de hacer es como darles ese acompañamiento también a los familiares. Vamos a seguir conversando. Estamos con María Dolores del colectivo Vivas Nos Queremos y vamos a seguir con ella después de escuchar a Fito Páez, Al Lado del Camino. Abrir los ojos y estar vivo,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de 4 agrupaciones dancísticas que muestran en escena las vivencias y costumbres del país. Danza Nacionalista Sarumanda, Ballet Quitus, Ballet Ñukanchi Alpa y Ballet Calpañán. No se pierda de este evento el miércoles 30 de enero a las 7:30 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Solo por Hoy. Recuerden, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Estábamos aquí conversando tras micrófonos con María Dolores, activista de Vivas Nos Queremos. ¿Qué edad tienes, María Dolores? 27 años. María Dolores es joven, es muy joven. Y me estaba conversando un poco cómo fueron sus primeros pasos en esto de entrar al colectivo. Pero yo quiero una visión joven de ti. ¿Qué está pasando con el machismo? ¿Qué está pasando con el machismo? A ver, eso está. Bueno, yo creo que todo lo que estamos viviendo, yo creo que ahora nos sorprende más y ahora se habla, porque creo que hay muchos más colectivos de mujeres que han decidido hablar del tema. Yo creo que este problema ha existido siempre, incluso antes. Las generaciones antiguas también lo vivieron mucho más duro, sino que era puertas adentro. Por supuesto. Entonces, lo que yo siento que ahora ha cambiado es que ahora se habla de que existe un machismo. Entonces, además, las redes sociales ayudan muchísimo, ¿no? Muchísimo también. ¿Vale? Pero claro, es a partir de que los grupos de mujeres, las colectivas y los grupos feministas hemos como decidido hablar del problema, ¿no? Y poner en discusión y poner en las políticas de ahora y poner en como en boca en la sociedad también. Entonces yo siento que existe y es muy, muy, muy denso todavía, pero que ahora se sabe que hay y que ahora sí se cuestiona eso. Y que por lo menos se está hablando y que mucha gente logra entender y que entendemos que sí es un problema que nos afecta mucho y especialmente a las mujeres. Pues no es un problema de educación también. Totalmente. De educación y de tradición, creo yo. Bien. Entonces, obviamente, somos una cultura machista. Son nuestros padres, nuestras madres también, incluso. Entonces, en la escuela, o sea, en todo lado está. Bien. Entonces, así es como nos criaron. Y claro, muchas personas no se cuestionan eso. Volviendo al tema de la Manuela nomás, ¿cierto? La Manuela Sáenz es considerada, o fue considerada, la amante de Bolívar. Cuando sabemos que tuvo una trascendencia política importante. Exacto. ¿No es cierto? Y yo siempre me acuerdo de un poema de Mario Benedetti cuando dice, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. ¿No es cierto? Que un poco viene a enfrentar a eso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Completamente. ¿No es cierto? Mujeres luchadoras han existido y existido siempre. El problema es que se ha sido invisibilizado el trabajo de las mujeres. Entonces siempre se habla, o sea, la historia está escrita por hombres. Todos nuestros referentes son hombres, sea en la música, en la literatura, en la historia, en conquistadores, luchadores, etcétera. De todos los lados, de las izquierdas y las derechas, son hombres. Entonces, claro, yo creo que ahora es importante que lo que tú dices, o sea, es como recalcar el papel de las mujeres, porque siempre hemos estado ahí. Por supuesto. Otra cosa es que, claro, se invisibilizaba ese trabajo también. Sí. Entonces, yo creo que en los últimos años siempre han estado ahí y además siempre luchando codo a codo. Ajá. No detrás de. Exactamente, y reivindicando nuestros derechos, ¿no? y sosteniendo las familias, o sea, sosteniendo los hijos, la familia, que obviamente sin ese gran trabajo simplemente no se sostiene la sociedad nomás. O sea, así es que eso hacíamos como un poco la reflexión para el 8 de marzo, que es la idea de las mujeres latinoamericanas de parar. O sea, ¿qué pasaría si todas las mujeres realmente paráramos? Por ejemplo, aquí en Ecuador, si es que, o sea, a mí me encantaría que eso pasara, o sea, que lleguemos como a un paro y que todas las mujeres digamos, bueno, nos cansamos y aquí paramos, ¿qué pasaría? O sea, también como cuestionarnos de eso, ¿no? O sea, pero yo quiero una visión un poco de la María Dolores. La María Dolores, que es una artista visual, tiene un título universitario, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero que para llegar a ello tuvo que pasar por un jardín de infantes, por una escuelita, por un colegio. Uh-huh. Cuéntame un poco, ¿tú te sentiste desde el jardín de infantes, desde la escuela, que eras menos que un niño? No, yo nunca me sentí menos que un niño. O sea, bueno, también hay que entender... ¿O había manifestaciones machistas ya de los niños? Bueno, yo voy a hablar como tú dices, como María Dolores. Ajá. Y como desde mi perspectiva de mi ser mujer, ¿no? O sea, bueno, yo desde pequeña, no sé, o sea, yo me crié con mi hermano, mi primo, que eran chicos, entonces yo todo el tiempo estaba como en esos, como en los juegos de chicos, como que tenía siempre amigos, entonces yo nunca me sentí como mucho ojo con eso, con eso de los juegos de chicos. Estamos hablando de lenguaje. Podríamos decirle entre comillas, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, como claro, yo sentía que, claro, voy creciendo y ahí me voy dando cuenta de esas cosas. Porque, claro, de niña yo no sentía como eso. No sentía esa, como esa diferencia o de yo, que yo podía jugar unas cosas y los chicos otras cosas. Pero fui creciendo y ahí me voy dando cuenta que sí hay esas diferencias. O sea, cuando obviamente en la escuela... está el fútbol es el que ocupa el juego principal en el recreo y las chicas somos las porristas y no somos partícipes de, claro, cuando existe la quiteña bonita y solo para eso estamos como pensadas las chicas, o las madrinas del equipo de fútbol, ¿no? Claro, esa, o las madrinas del equipo de fútbol, y no se diga, o sea, obviamente dentro de en la escuela y en el colegio tú sientes ya esa presencia de los chicos, como esta presencia dominante también, y que tú tienes como que cuidarte de ellos, o no hacer ciertas actitudes que pueden generar que los chicos crean que tú eres cierto tipo de mujer, ¿no? ¿Pero qué hacer desde el colectivo, desde Vivas Nos Queremos, para cambiar esto? Yo creo que, bueno, yo como artista trabajo mucho también en la educación. Entonces yo creo que una de las claves es cambiar el tipo de educación que tenemos. ¿Pero qué hacer? ¿Hay conversaciones ya? ¿Hay acercamientos con el ministro de Educación? Bueno, con... no por el momento, pero sí, la idea dentro de nuestra agenda es un poco también empezar como a trabajar desde ese tema, desde educación. Yo por mi parte como trato también desde eso, o sea, tratar como de cambiar un poco la educación que tenemos, porque claro, la educación, lastimosamente la educación en nuestro país es una educación que responde al siglo XIX todavía, que tiene todavía estas jerarquizaciones, estos como del castigo y etcétera, y eso de dividir niños y niñas son diferentes. Todavía hay colegios que son solo de mujeres, solo de hombres. Y colores, ¿no? Y colores, y no se diga. Y juguetes. ¿No? Y juguetes y claro, todo un comportamiento. Entonces yo creo que sí, una parte fundamental en la que nosotras queremos trabajar es ese tema como de educación. Entonces, nosotras hacemos talleres, muchas veces hemos hecho talleres como en museos, en comunidades. Hemos ido a algunas provincias también como apoyar en eso, como tratar de hacer talleres. Y bueno, la idea es expandirse, ¿no? Y también pero tratar. Eso desde María Dolores. No, también desde el colectivo. Desde Vivas, ajá, ya. Sí. Bueno, yo como individuo también, pero desde el colectivo también se trata como de enfatizar en eso. Ahora, claro, o sea, es un trabajo muy, muy grande que tenemos por delante, ¿no? Como te decía, somos un colectivo joven también, entonces estamos como tratando de abarcar espacios que no se han abarcado todavía. Uh-huh. Entonces, claro, hay que entender también desde dónde nos denunciamos, ¿no? O sea, como tú dices, yo puedo hablar desde mi perspectiva de ser mujer, que he tenido como el chance de poder ir a una escuela, de poder ir a una universidad, de poder tener un título. Entonces hay muchas mujeres que no tienen eso también. Uh-huh. Entonces ahí es donde también nosotros tratamos como de ver cómo podemos entrar a trabajar, porque mujeres obviamente y hombres también, ¿no? También, claro, sí, sí. Porque eso también hay que hacer entender y también a través de las marchas, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la lucha no es contra el hombre, ¿no? No, claro que no, exactamente. O sea, el feminismo es un monstruo que quiere matar a los hombres, o sea, por favor. Claro. Sino es que hay que entender que sí existe un problema que debido al machismo. Por supuesto. Entonces, si es que nosotras podemos deconstruirnos, digamos, y pensar en eso, pues los hombres también pueden, no pueden justificar con esto de que así es la sociedad, o así nos han educado, o sea, nosotras también. Pero la idea es como, sí, generar estos espacios, o sea, bueno, la plataforma de Dios Nos Queremos nunca se ha denominado como una plataforma solo para mujeres, jamás. Si no está abierta. Otra cosa es que no hay hombres que se organicen para ese tema. Ahora, nosotras, claro, tenemos muchísimas cosas desde lo que nos cuestionamos, de nuestro trabajo, etcétera. Entonces, también es como un llamado a los hombres a organizarse de ellos también. O sea, no es una cuestión excluyente, pero tampoco hay colectivos de hombres que hablan sobre ese tema. Claro, no hay. No hay. Entonces, no... Hay bares que hablan sobre ese tema. Ajá. O sea, habrá sí hay individuos, obviamente, que están y hacen cosas desde sus trincheras también, pero no hay como un colectivo de hombres que diga, bueno, nos sumamos y nos cuestionamos las masculinidades y empezamos a hablar desde eso, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco ha habido eso. Entonces hay que entender que no es una lucha de que no queremos hombres en nuestros espacios, sino que también nosotras tampoco podemos estar pendientes de eso igual, como de educarles también a los hombres. Hay una también. Campaña en Argentina. En Argentina se están produciendo videos preciosos con respecto a este tema. Y los protagonistas son hombres. Sí, que es de Avon, ¿no? Esa campaña. Sí, sí, sí. Yo vi uno en el que el hijo le cuestionaba al papá. Sí. ¿No? Y que se sentaban en un sillón y decía, papá, quiero hablar de mujeres, ¿no? Y claro, el papá, obviamente, machista, se emocionó y dijo, oh, mi hijo me va a hablar de sus chicas y de sus conquistas. Entonces dijo, no, yo quiero hablar de mujeres y la mujer que vamos a hablar es mi mamá. ¿No es cierto? Y tú le tratas mal, ¿no es cierto? Visto desde una perspectiva de macho, de hombre, ¿no? Desde la masculinidad, ¿no es cierto? Ese tema me parece súper interesante. ¿Acá se ha hecho algo así con respecto a involucrar también a los hombres dentro de la lucha? Yo creo que un poco hay que entender que Argentina, o sea, nosotros estamos hace 10 años, como estaba Argentina. O sea, ellos llevan un proceso mucho más fuerte. Nosotras estamos como empezando todavía. Entonces, bueno, esta campaña que tú señalas no es precisamente como de la sociedad civil ni de las colectivas feministas de donde nace, sino es de Avon. Yeah. Esa campaña es de esta agencia de Avon que sacó un poco eso. Entonces, claro, aquí no ha habido esto todavía. No existe, ¿no? Y es como yo te digo también, o sea, yo creo que es importante que los hombres también se cuestionen y ellos también se empoderen de eso. Y también empiecen a hablar y cuestionar. Solo esperar que venga desde las organizaciones de mujeres, ¿no? Pero yo vi ya una asistencia masiva de hombres. Sí, totalmente, lo cual es genial. Sí. Es maravilloso también que exista eso. Además el poder de convocatoria, ¿no? Y vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Sí, claro. No te vayas, pero escuchemos un poquito de música. Vestirás mi pantalón, de Jaime Guevara. De mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Vestirte con mi pantalón y una canción. Déjame, déjame sentir en mí tu sed. Yeah. fin tus ojos vas abriendo. Y al fin podrás vestirte con mi pantalón. Gracias a Jaimito. Jaimito, siempre te tenemos acá y seguramente en estos días te invitaremos a que vengas. Vamos terminando, María Dolores. Decirte nuevamente que me declaro feminista, decirte nuevamente que me paro a aplaudir la iniciativa de ustedes, la marcha que hicieron el lunes hace 8 días, ¿no? Fue impresionante. Lo que hablábamos extra micrófonos, tratar de involucrar más a gente, a mujeres de otros sectores. Uh-huh. Se me ocurre que del centro del sur de Quito también sería bueno. Sí, totalmente. Hacer algún trabajo. Uh-huh. No desmayen con su lucha, sigan adelante, que es importante. Uh-huh. y habremos muchos hombres que nos juntemos también. Uh-huh. A esa lucha. Uh-huh. Y muchos hombres, porque creemos que ideológicamente ahí debemos estar. Totalmente. Ahí debemos estar. No solamente porque somos papás de hijas. Exacto. Mujeres, ni solamente porque tenemos a nuestra esposa, o como se dice, porque venimos de una mujer. No, porque ideológicamente ese es el camino, porque ideológicamente esa es la lucha, y porque ideológicamente jamás desmayaremos. Jamás hemos desmayado, seguimos en la lucha, se han ido consiguiendo cosas pequeñas, pero no menos importantes. Gracias por estar aquí, gracias por tu aporte. Sigan como están. Sigan como están. Más. Y más. Sí, por supuesto, más. También teniendo cuidados de no bifurcar por ahí en algunos caminos emborrosos que siempre te presenta la vida. Sí. ¿No? Y mantener sobre todo viva la llama de la marcha misma, ¿no? Es decir, ya que la gente no diga, ya marché el lunes anterior, ya estuve dentro de las 20.000 personas que estuvieron, y ya, ¿cierto? Voy a mi casa para que me sigan pegando, que me sigan maltratando, que me sigan, ¿no es cierto? O a seguir maltratando. Uh-huh. Entonces, felicitaciones a través de ti. Para tu colectivo y para todos los colectivos de mujeres. No sé qué más quieras decirnos, el micrófono es tuyo. Pues bueno, nada más que, como dices, estén como un poco atentos también a la agenda de Vivas. Pueden seguirnos en el Facebook, como Vivas Nos Queremos Ecuador, que se viene para lo del 8 de marzo, que se puedan sumar. Y también como seguirse sumando desde sus propios espacios, ¿no? Como tú dices, o sea, no solo por el furor este que causó el lunes pasado, sino también como ir creando conciencia de los espacios que nosotros tenemos, ¿no? Sea del cual sea, la trinchera que sea. Pero es importante como también luchar desde ahí. Nada, estén atentos a la agenda que tenemos y eso, creo. Con Adrián estábamos la semana anterior... aquí gritando esas consignas muy creativas que estoy diciendo, ahora quiero que tú lo hagas. A mí me impactó una, ¿no? ¿Cuál? Que era señor, señora.